lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Como yo no soy yo, represento a cualquiera. Y le presto mi voz a quien aún no la tenga. O repito otras voces que siento como mías, aunque hasta sin querer siempre de otra manera. Parezco personal, más digo lo sabido por otros hace siglos. O quizás ayer mismo. Ojalá me repitan sin recordar quién fui, como ahora yo repito a un anónimo amigo. No hay otra permanencia que la de ser un eco corregido por otros que no sabrán mi nombre. Ni espero mi aventura. Tampoco yo sé bien quién habla en mi conciencia. si algún día un muchacho nos plagia sin saberlo y en él lo ya sabido vuelve a ser un invento, estaremos en él, invisibles, reales como otros. Ahora en mí, so corazón de un ave. Es eso y no los versos guardados en los libros, lo que venciendo el tiempo sin fórmula durará. En otra obra colectiva y anónima, aún en ciernes, transformando y creando conciencia impersonal. Bueno, hoy entramos en Desfase Lunar, aquí en la Sinchiliqui Irratia con Gabriel Celaya. Bueno, hoy hemos cogido para empezar el itinerario poético de 1976, como decíamos, de Gabriel Celaya. Bueno, y lo hemos cogido porque ahí lo teníamos en el cajón, de las pocas cosas que tenemos sin congelar con la pelona que hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es que se nos ha retrasado el tiempo, o se nos ha adelantado el mundo. No sabemos cómo entender estas situaciones. La verdad es que hemos llegado muy tarde, porque con el frío que hace, tenemos los pies como si fueran de escayola. Bueno, aún así vamos a echar aquí este aliento acogedor y nos vamos a dar, como otros martes, un vuelo raso por el hiperespacio de la contrainformación y por todas esas páginas que habitualmente creemos que no buscan engañar a nadie y son más fiables que los medios convencionales de información que nos venden por otros medios. Hay que ver lo cansino que es a veces explicar las cosas, ¿eh? Hoy, entre que tenemos los pies de escayola y que no sabemos cada día, al día siguiente, qué normas y qué horarios hay que llevar en este planeta, vamos a sumergirnos en la vorágine de la música a ver qué encontramos para arrancar. Vamos a ver. No, esto no lo veo yo. Bueno, parece que tenemos todos los pilotos en funcionamiento. A Aunque hace unas horitas ha habido un apagón en el servidor de Sinchilic, parece que tras un crujido que otro, le damos a este motor celeste y nos vamos a las alturas, amigos y amigas. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. I'm a little pimp with my hair gets black, hack at your pants with my shoes shine black. Got a little lady walk that street, telling all the boys that you can't beat. $20 bill, I can set you straight. Meet me on the corner, boy, I don't be late. Man in a suit with a bow tie neck, wanna buy a truck with a fake body check. Standing on the porch of the Lido Hotel, bruises in the lobby, love the way I sell. I dream, I rat, I cash, I Bueno, y este tema de Frank Zappa, de título Willy Tepin, arrollador, como veis, es lo que nos ha dado impulso para subir al espacio hoy, como decíamos, de un disco que, en el que cantaba Captain Beefheart, en la época que andaba forjándose la Magic Band. Bueno, pues hoy casualmente hemos recogido esta versión, que es una versión distinta de ese disco de Frank Zappa, como decíamos, de Hot Rat, de título Willy the Pimp. Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí. Por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, y entre otras cosas, recordamos desde una información que nos llega desde Rebelión, el batiburrillo que ha liado en los Estados Unidos. Es un poco como para descojonarse de la risa y también, por otro lado, para agarrarse de las sienes y gritar de terror. Bueno, lo decimos porque Estados Unidos, el pasado lunes, a 9 días de la salida del poder del presidente Donald Guantazo Trump, y que volvía a incluir a Cuba en la lista negra ni más ni menos de estados, según ellos, patrocinadores del terrorismo. Manda carallo que se dediquen a poner títulos a otros países, que no sea el suyo, claro. Y parece ser que Barack Obama había retirado este nombramiento de Estado patrocinador del terrorismo a Cuba el pasado año 2015. Bueno, ahora como hicimos desde este pasado lunes, con esta medida, desde ayer, volvemos a responsabilizar al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro. El régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo, según Estados Unidos, y también a la subvención de la justicia estadounidense. Si no, ya sabes, pompón en el culo. Bueno, y manda carallo que el secretario de los Estados Grandes y Libres y Estrellados se llame Mike Pompeo. Pues Mike Pompeo anuncia la decisión citando en particular que Cuba sigue albergando a refugiados de Estados Unidos y apoyando al líder venezolano Nicolás Maduro. Bueno, por otro lado, nosotros recogemos otras noticias más interesantes y más reales de Cuba, aparte de otras muchas que pueda haber. Lo que no dicen Donald Trump y otros es que Cuba está preparando la primera vacuna pública contra el COVID-19. Sí, amiguitos y amiguitas, Cuba es el único país del mundo que va a contar con una vacuna propia elaborada con recursos y financiaciones del Estado al 100%. Esto con la finalidad de ser autosuficientes e inmunizar a su población, hito previsto para el primer semestre de este 2021 que acabamos de entrar. Bueno, recogemos en este artículo, como decimos, es una información bastante extensa, que distintos investigadores de la isla caribeña preparan cuatro candidatas a vacuna para el COVID-19. Dos de ellas la van a llamar a una Soberana 1 y Soberana 2 a la otra. Esperemos que no lleve en la aguja una coronita. Desarrolladas por investigadores del Instituto Finlay y en su mayoría mujeres, y en colaboración con otros centros, estará próximamente en la fase 3, ni más ni menos. Bueno, ¿por qué decimos esto? Pues porque, como decíamos, en su mayoría son mujeres y en colaboración con otros centros estarán en fase 3. Y en las próximas semanas, esto se debe a los buenos resultados obtenidos en las primeras fases, según el doctor Chiodo, único investigador no cubano que ha participado en este desarrollo de vacunas. De los grupos más vulnerables a este virus. Moderna acaba de anunciar que su vacuna contra el COVID-19 estaría lista para diciembre. La farmacéutica asegura que apenas tenga resultados definitivos de su dosis, tramita el permiso para su autorización en las próximas semanas. Bueno, un amplio recorrido por lo que se está mostrando del desarrollo de las vacunas, como ven, pues polos fundamentales, China, Rusia, Europa, Estados Unidos, desarrollando vacunas, solo Cuba en América Latina. De eso estaremos hablando, pero antes quiero decirle que hace par de horas, menos de dos horas, Donald Trump ha salido de su encierro, según las agencias de noticias y el periódico Vanguardia de España. Ausente de la luz pública, dice, durante una semana, el presidente de Estados Unidos ha comparecido esta tarde ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca por primera vez desde que se confirmó su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Pero Trump no quería hablar del resultado, que sigue sin aceptar, sino sacar pecho por las esperanzadoras noticias que ha dado esta semana la farmacéutica Pfizer, que en colaboración con la biotecnológica alemana BioNTech ha anunciado que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 90%, y anunciar Trump que pronto le concederá una autorización de emergencia, al igual que para la inmunización que actualmente ensaya Moderna. Dice el periódico Vanguardia que Trump señaló que como resultado de la operación War Speed, velocidad de la luz, Pfizer anunció el lunes que su vacuna contra el virus chino es efectiva en más del 90% de los casos, sigue diciendo virus chino el presidente de Estados Unidos. Lo que excede nuestras expectativas. Nadie pensaba que llegarían allí, ha dicho el presidente estadounidense, reivindicando el éxito de la investigación farmacéutica, a pesar de que los fondos de la investigación procedían de Europa, no de Estados Unidos. Así están señalando, es parte de esa guerra también silenciosa que... Bueno, más información tenéis plasmada en las www.rebelión.org, en donde cuentan también que son vacunas que subunidades basadas en proteínas, dicen, y esas vacunas se encontrarían a medio camino entre la genética y las del virus inactivado. Bueno, se oye también mucho por ahí que han surgido desde la pandemia muchos grupos de personas conspiranoicos. Pero lo que hay que reconocer, no nos podemos engañar, es que muchas cosas suenan mucho a ciencia ficción, ¿verdad? Esto parece, nos reíamos de aquellas películas hace unos años. Y ahora parece ser que todo eso se ha vuelto contra nosotros y es de verdad. Bueno, de todas las informaciones que dan, está claro que no nos hablan de todos los años que llevan haciendo experimentos con la genética, desde que salió el mapa del ADN. Ya han hecho a escondidas miles y miles de pruebas. Cosa que de ahí que se extrañe que muchas personas de este planeta se vuelvan conspiranoicos. Bueno, nosotros bastante tenemos con calentarnos el dedo gordo del pie y entre otras cosas. Así como decimos, no vamos a entrar más en este aborigen tema. Y os decimos dónde está publicado, como decíamos, en rebelión.org, en la página en la que Ana Iglesias Mialaret, entrevista a Fabricio Chiodo y nos cuentan todas estas cosas.

Bueno, los primeros síntomas se diagnosticaban en 1980 a los soldados de Estados Unidos que habían ido a invadir Vietnam y que volvían altamente traumatizados. Bueno, esta enfermedad que era de ciertas personas adultas, que por trastornos mentales o incluso por el ritmo de vida en las ciudades cada vez más apresuradas y cada vez más obsesionadas por el dinero a corto plazo, con los años van llegando incluso a los niños de muy corta edad. Como casualmente las farmacéuticas ya tenían preparado el remedio, esa pastilla que te ayuda a dormir según ellos, pero que con el paso de los días cada vez necesitas más cantidades y cada vez más dependencia, claro. Bueno, recogemos en esta información que, conscientes de todo esto, varias corrientes de investigaciones y psiquiatras desde principios de los 90 han intentado que el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es la principal guía de diagnosticar y utilizar los psiquiatras a las personas. O sea, seguramente habrá psiquiatras que sí que se preocupan en ahondar en la locura de las personas o en los problemas emocionales o en otros, pero la mayoría nos cuentan que es para hacer horas de sofá y cheques al 00000. Bueno, desde aquí nos ponen el acento en tres problemas. En primer lugar, para evitar errores en los diagnósticos que pueden llevar a tratamientos equivocados. Recuerdan que muchos estados de depresión no son estados de locura, es simplemente estados de ánimo causados por el modelo de vida que llevan las personas. Bueno, como decimos, todas estas afecciones se podrían tratar sin fármacos y solamente con herramientas de psicología moderna y de psicología natural, haciendo los duelos necesarios, sanando las heridas emocionales y los traumas antes de entrar en una locura que ni siquiera existe. Bueno, explican también con bastante detalle lo que supone un obstáculo a la efectividad de las terapias a tratar a una persona y después enviarla de vuelta a su vida de precariedad y de desamparo y pretender que en esas condiciones, con darle unas ristras de pastillas, ya está todo arreglado. Bueno, como insisten en que en muchos casos esos fármacos pueden ayudar en una terapia de sueño cuando una persona lleva días sin descansar la cabeza, pues los problemas y las depresiones se pueden acentuar más. Pero en general esos fármacos lo que acaban haciendo es inutilizar a las personas. Bueno, así que nosotros ya sabemos que las grandes farmacéuticas lo que quieren es abrir el melón de las causas sociales y renunciar a preocuparse en las personas y a preocuparse más en las cajas que hacen. Bueno, desde LINE mandan esta información, que la tenéis publicada, como decimos, en www.line.org. Hay más información extensa sobre este tema. Y nos recuerdan que, por otro lado, mientras trabajamos para cambiar este modelo del sistema, hay que poner sobre la mesa que se puede aumentar el porcentaje de éxito de los tratamientos de traumas y trastornos de ansiedad sin necesidad de recetar fármacos. Así que esto es un ejemplo más de todo lo que no habrá detrás de esta pandemia y todo lo que no habrá detrás de todas estas vacunas que se nos vienen encima. Chile, un 17,5% de la población está afectada, tiene depresión. Estamos hablando de 2.800.000 personas, responsable además de un 26% de las licencias médicas. Es decir, dentro del tema o del gran tema de salud mental, este es un problema mayúsculo. Queremos hablar de la depresión, pero vamos a tomar foco hoy día en este segmento en los antidepresivos, uso y abuso de este medicamento. Ya estamos hoy día con la doctora Pilar del Río, ella es psiquiatra de Clínica Mets. Gracias, Pilar, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, encantada. Es una tremenda enfermedad de la que podemos hablar muchísimo. Hoy día tomamos foco en el tema de los antidepresivos. Bueno, encontramos nosotros un antidepresivo titulado Eyjoy, ni más ni menos, míticamente conocido, de Jimi Hendrix. Antidepresivo a partir de las 7 de la tarde hasta altas horas de la madrugada. Eyjoy. You know I'm probably messing around with another man. And that ain't too good. Hey Joe, I heard you shot your lady down, you shut her down. Hey Joe, I said, I heard you shot your lady down, you shut her down. Yeah. Yes, I did, I shot him. You know I'm gonna mess around town. Yeah. Yes, I did, I shot him. You know I'm gonna mess around town. And I gave it a gun. I shot him. I'm going way down south. Way down, let's go away. I'm going way down south. Way down, I can be free. Ain't no one gonna fight me. Ain't no hangman gonna. You ain't gonna put a rope around me. Better believe it, baby. I gotta go. Hey, Joe. Better run on down. Better goodbye, everybody. E aí, fãs de rock, beleza? Eu resolvi traduzir essa música agora porque eu fiquei sabendo que ninguém registrou os direitos autorais dela. Ou seja, qualquer um pode usá-la sem problemas. E já que a música Hey Joe é livre de direitos autorais, isso significa que ela não pertence ao Jimi Hendrix. É uma música popular norte-americana que foi gravada por centenas de artistas. Tanto que existe até uma certa dificuldade em rastrear o verdadeiro autor da música. A maioria diz que foi o Billy Roberts que escreveu a letra em meados dos anos 50. Respostas. Fugiu para o México. Eu imagino que a música se passe no século XIX, aquela época dos filmes de Velho Oeste, por causa de alguns... Bueno, hemos tenido un pequeño paroncillo. Vamos a ver en un momentillo si podemos arreglar el... Bueno, escuchamos ahora un ratito mientras intentamos seguir el ritmo de nuestros vuelos nocturnos, como es habitual. Y os dejo unos segunditos con Master of Blues de B.B. King y Eric Clapton. Bueno, y antes de continuar con otros temas, recordemos también que desde la AIN recuerdan lo que está pasando con las eléctricas. Se han cogido el mejor momento de todo el año para subir el recibo de la luz, justo los días de frío más extremo, qué casualidad, ¿no? Como sabréis de por algunos medios de información o de desinformación, en la Cañada Real hay cientos y cientos de personas bajo la nieve. Y recuerdan que ellos no quieren albergues, ya que tienen un hogar. Lo único que piden es luz o electricidad, vamos. Bueno, como decíamos, Josefina Martínez nos recuerda que hay 4.000 personas que se congelan y siguen exigiendo el restablecimiento de la energía y no quieren ser trasladados a albergues, ni a pabellones, ni a ningún lado. Recuerdan a todos los medios de desinformación, como viene siendo habitual por parte, en este caso, de la agencia EFE, la importante agencia EFE, que antes de estos cortes de luz no cesaban de mandar mensajes de que la mayoría de la gente en la Cañada Real tenía enganchada la luz ilegalmente, y en consecuencia de que casi toda la gente tenía plantaciones de marihuanas con lámparas, o sea, dando una imagen de la zona que ya bastante, bastante mala fama tiene como para que todo el mundo cargue con la misma pinta. Luego, por otro lado, la inmensa mayoría de los periodistas que podían salir los días que se colapsó Madrid por la nieve, en vez de contar lo que estaban pasando estas 4.000 personas, lo único que contaban era que qué anecdótico era ver a cuatro mamasopas con esquíes por la Puerta del Sol. Pues sí, claro, toda esa gente que va con esquís, que no es que tengan culpa, pero claro, luego cuando van a casa tienen calefacción, pero todas esas 4.000 personas ahí se están muriendo de asco, como ya se estaban muriendo de asco antes, porque parece ser que están ocupando palacios de alto lujo, cuando la mayoría de la gente que vive ahí vive en unas condiciones que vergüenza le tendría que dar al ayuntamiento de cualquier ciudad y más al ayuntamiento de la gran capital de las Españas, que es Madrid. Bueno, nos recuerdan que en estos días, en esta zona, se esperan ni más ni menos que 12 grados bajo cero. Bueno, no nos da mucho tiempo para indagar en mucha información sobre este tema, pero recordamos que la empresa que funciona así, una de ellas, porque no es la única, es Naturgy, que no ha movido ficha y mantiene el argumento de que en la zona hay una sobrecarga en la red y que sería 7 veces por encima del gasto normal de las personas, acusando de que la mayoría tiene enganchada la luz para tener plantaciones de marihuana y otras historias parecidas. Bueno, esta excusa ya hace unos días se ha vuelto insostenible. Se les ha pedido varias veces que muestren un documento o unas pruebas que demuestren que hace 6 meses, cuando había luz, no existía ninguna sobrecarga, y justamente ahora, cuando más frío hace y cuando más suben ellos encima la tarifa, permiten que miles de familias se encuentren sin luz en el frío de enero y en plena pandemia de coronavirus. Bueno, así que intentaremos buscar quiénes son los directores y dirigentes, que seguramente nos sorprenderemos con más de uno de los directivos de estas empresas, que son Naturgy y Endesa, que están presentando planes para quedarse con multimillonarios fondos europeos del fondo post-COVID, pero se niegan a garantizar la luz necesaria para las vidas de miles de familias madrileñas pobres. (Risa) Recordamos que el gobierno español y el gobierno de Madrid sigue siendo cómplice de este crimen social y hace falta una solución de emergencia para que la Cañada y otras zonas regularicen la luz de forma inmediata, pero también es necesario luchar por la nacionalización de la energía sin indemnizaciones de las empresas de eléctricas. I'd like to thank you. I'd like to thank these three young men sitting down front with me. This is so good, so special. I said they treat me so well, I feel special. Thank you, thank you. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Bueno, y damos un salto a la otra parte del globo, donde un mes después del asesinato de Alberto Silveira Freitas, esto por guardias de seguridad contratados por la red Carrefour, esto en Brasil, en Porto Alegre. Recogemos información desde la activista Patricia Goncalves, integrante de la Junta Directiva de Amigos de la Tierra en Brasil. Hace algunos días poníamos un pequeño fragmento, pero no había tiempo, aunque lo mismo hay algún trozo en brasileiro, en portugués. Pienso que se entiende bastante claro como para poner, escuchar un ratito. Bueno, recuerdan que tienen prisa por acciones concretas y reales porque dicen nuestros sueños, los despedazados y nuestras familias, las desmembradas y victimizadas por este proyecto racista, no puede continuar así. Bueno, como es habitual ya desde hace tiempo, vamos desde las radios de otras partes, radios no convencionales de otras partes del mundo, a escuchar estos análisis de estructuras corporativas patriarcales racistas de Brasil, pasado y presente, y el camino hacia un futuro diferente. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Tenemos prisa por acciones concretas y reales, porque son nuestros sueños los despedazados y nuestras familias las desmembradas y victimizadas por este proyecto racista. Análisis de estructuras corporativas, patriarcales y racistas del Brasil pasado y presente y el camino hacia un futuro diferente. Un mes después del asesinato de João Alberto Silveira Freitas por los guardias de seguridad contratados por la red Carrefour en Porto Alegre, Brasil, la activista Patricia Goncalves, integrante de la Junta Directiva de Amigos de la Tierra Brasil y militante del Frente en Defensa de los Territorios Quilombolas en el estado de Río Grande do Sul, analiza las medidas tomadas por la empresa y la justicia. Patricia defiende un cambio de paradigma en el tejido social respecto a las comunidades negras en Brasil. El 19 de diciembre se cumplió un mes del terrible crimen contra João Alberto. Ese episodio es reflejo del racismo estructural e institucional en Brasil. Beto, como era conocido, fue brutalmente apaleado hasta la muerte por la seguridad privada de la red de supermercados de origen francés Carrefour y por la policía militar. El equipo de comunicaciones de Amigos de la Tierra Brasil conversó con Patricia González para analizar este caso cruel y racista. El asesinato de Beto ocurrió un día antes del Día de la Conciencia Negra en Porto Alegre, una de las ciudades brasileñas más segregadas. En la misma semana fue celebrada la elección de concejales negros para el Consejo Deliberante de Porto Alegre, hecho hasta entonces nunca ocurrido. Patricia relata: la gente estaba feliz con la elección de los concejales negros y también con la cuestión de género, eligiendo a muchas mujeres tanto en Porto Alegre como en diversas ciudades de Brasil. Estamos caminando hacia una transformación de estos espacios que es muy necesaria, y mientras conmemorábamos y celebrábamos, el racismo vino para decir cuál es la condición de las personas negras, de las personas no blancas aquí en Brasil. El caso de João Alberto tuvo gran impacto y movilización nacional por la simetría con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, estrangulado un 25 de mayo por un policía blanco que se arrodilló en su cuello durante un abordaje en Minneapolis, que tuvo repercusión en diversos países con la campaña Black Lives Matter, Las vidas negras importan. Principalmente, el asesinato de João Alberto tuvo mucha notoriedad pública porque ejemplifica la realidad cotidiana de hombres y mujeres negros y negras en Brasil. Esa es nuestra cotidianidad. Vivimos en un país que no nos reconoce como humanidad, que no nos reconoce como fuerza potente de transformación social, pero sobrevivimos al inmenso proyecto de exterminio, genocidio y epistemicidio. En Brasil, más allá de la esclavitud, la colonización, por ejemplo, financió políticas de fomento de la inmigración europea que proyectaron que en 100 años la población iba a ser más blanca, con la llegada de esa inmigración, y entonces se convertiría en una población civilizada. Se invirtió dinero público para eso, se defendió esa idea, y como consecuencia, hubo acciones de desterritorialización aún mayores de nuestros pueblos originarios y los pueblos negros que aquí estaban, en función de esta lógica que solo cree en un modelo de pensar a través de los cuerpos blancos del occidente, que es un modelo correcto y civilizado. Y hemos sobrevivido a eso, de forma habilidosa y estratégica, hemos sobrevivido a eso, describe Patricia. El caso de João Alberto no es un episodio aislado. La red Carrefour tiene antecedentes históricos graves, con casos de agresión física y violación de derechos en todo el territorio brasileño. Patricia nos describe algunos ejemplos. Tenemos el caso de una empleada que después de recibir tratamiento racista de los colegas de trabajo, hizo una denuncia y la empresa la despidió. También tenemos el caso del empleado que falleció en un establecimiento de trabajo y la actitud de la empresa fue seguir las actividades normalmente, camuflando el cuerpo expuesto sin dignidad. El cuerpo negro no recibe ninguna dignidad de parte de la empresa que se valió de su trabajo por mucho tiempo. Tenemos casos de clientes que son perseguidos, violentados, que no pueden transitar de forma digna los establecimientos de estas redes de supermercados porque son siempre vistos como sospechosos y violentados, y ahora el caso de João Alberto, que fue cruelmente asesinado. Además de Carrefour, hay otras corporaciones del sector alimentario que violan derechos en Brasil. En Porto Alegre, hay otros casos que tienen que ver con la disputa territorial de las comunidades quilombolas. Por ejemplo, la red Walmart, corporación acusada de explotar la mano de obra de trabajadores y trabajadoras, intenta desterritorializar a la comunidad Quilombo do Mallado en Porto Alegre. Patricia describe cómo esa comunidad siente los impactos del racismo institucional. La comunidad tiene una historia de vida muy anterior a la llegada de la red Walmart, y sin embargo, nuestro sistema jurídico no puede y no quiere comprender eso. Actualmente la comunidad necesita invertir mucho tiempo y energía en una disputa inmensa para garantizar que se haga justicia. Y es muy difícil pasar por ese tamiz jurídico, lograr que se desarrolle un proceso que le pueda dar retorno a nuestra lucha, a nuestra construcción e ideal de mundo. Es extremadamente complejo para una comunidad quilombola ser evaluada y analizada por ese sistema. Pero la regla que tenemos es que la propiedad de la tierra vale más que las personas, y por eso es necesario enfrentar esta situación y lograr, de diferentes formas y con narrativas diversas, disputar qué es un territorio quilombola, qué es la constitución de un mundo posible en esos territorios, porque el mismo sistema ha renegado otras espacialidades y ha puesto a esas personas en otros lugares, donde ellas han debido construir y constituir toda su lógica de territorialidad para mantener su cultura quilombola a pesar de los límites del espacio que se les ha asignado. Nuestra entrevistada complementa: por eso es necesario enfrentar a esas empresas y ese sistema jurídico racista con nuestras lógicas. Ese es un sistema que nos ve como invasores, como ocupantes de un espacio. No puede comprender que estamos operando un proyecto de recuperación de la tenencia del territorio y de aquello que es nuestro por derecho. Un sistema que tiene dificultad para comprender qué es la lógica de la recuperación, de la reconquista de aquello que es nuestro por derecho. Y esa es la experiencia que estamos viviendo en Porto Alegre, donde existen 8 comunidades quilombolas reconocidas y una en proceso de reconocimiento. Y esas comunidades están recontando la historia, recuperando el espacio y afirmándose frente a un sistema que es ciego para reconocer esa diversidad y que es racista al operar contra esa diversidad. La lucha en defensa de la regularización de los territorios quilombolas e indígenas es urgente. Patricia explica también qué comprenden por recuperación y las intersecciones entre la lucha quilombola y la indígena. Me and my head high and my tears dry, get on without my guide. You went back to what you know, so far. A troubled track, my odds are stacked, I go back to black. We only said goodbye with words, I died 100 times. You go back to her and I go back to go back to us. I love you much. It's not enough. You love blow and I love pull. And life is like a pipe and I'm a tiny penny rolling up the wall. Bueno, y nos ha acompañado en este último momento a mi un host con un tema a capella. Nos regalaba una amiga varios temas de esta cantante a capella, y este nos ha acompañado de fondo para recordar que las últimas publicaciones que quedaban en Radio Mundo Real es del pasado viernes de 27 de noviembre, en una emotiva ceremonia recordando a defensores de la vida en Chicomulcelo, Mariano Abarca Robledo, en México. Bueno, se le daba el segundo premio a la defensa de la naturaleza en Chiapas. Mariano Abarca, desde 2020, a la organización del Frente Popular en Defensa de Soconusco, que fue firmado el pasado 20 de junio. Bueno, escuchamos un humilde homenaje. No sabemos con qué nos pueden sorprender desde aquí, desde Chiapa, como decimos, en un formato de vídeo. Tienen publicado en RMR mucha información sobre estos temas. Estamos aquí porque el 27 de noviembre de hace 11 años, nuestro querido amigo Mariano, después de una lucha muy intensa para defender el río, para defender el agua, para defender el medio ambiente, para defender los derechos humanos de todas y de todos, para defender los derechos colectivos, pero también de la madre naturaleza. Se entregó en una lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire. Muchas luchas pasaron, muchos encuentros, muchas actividades, mucha resistencia, hasta que un día, el 27 de noviembre de hace 11 años, fue asesinado. Un año más, hace exactamente 10 años, hoy, 27 de noviembre, a las 8:20 de la noche, fue asesinado don Mariano Abarca en su pueblo, ¿no? Chicomucelo. Pues una lucha que tenía él de hace ya algunos años atrás. Ya lo decía don Gustavo, defendía los ríos de Chicomucelo, más que nada el medio ambiente. Llegaron ahí a Chicomucelo las empresas mineras y empezaron a hacer destrozos en la Sierra Madre. Y ahí empezó él a darse cuenta del desastre natural que estas empresas estaban causando. Y ahí él inicia la lucha en Chicomucelo. Mariano era un hombre sencillo, de oficio albañil. El mayor, el segundo hijo de mi madre, pero era la, como quien dice, la persona responsable en esos años de la familia, ¿no? Porque era el mayor, una persona muy sobria, que se dedicaba lleno a su familia, pero que desafortunadamente en esos tiempos, en esos años que llegaron estas empresas, empezó él a batallar, a luchar. La lucha que él hacía era más una lucha de conciencia, de concientizar al pueblo y de concientizar a las autoridades que no se permitiera tales atropellos, principalmente de empresas extranjeras en nuestro país. Bueno, como escuchábamos, ahí queda ese pequeño gran homenaje a Mariano Abarca Robledo, a 11 años de su asesinato, como nos contaban. Tenéis publicado esta información en un archivo de vídeo en las www.rmr.fm. Bueno, y nos acompañábamos ya, vemos que hay cuatro maderos, no decimos maderos de estos uniformados, decimos maderos de troncos de una poda. Nos los vamos a llevar en la bodega de la nave para pegarle fuego a la estufa y caldear nuestra casita hasta el próximo martes. Recordándoos que nos han acompañado en la pista número uno, Frank Zappa y Captain Be Here con su Willy the Pimp. ¿Sufre usted? En otro momento también nos acompañaba Santana con aquel mítico concierto en Busto que tenía una cara de que no sé. No creo que haya habido mejores camellos en este mundo que en el Festival de Busto de aquellos años. Solo había que verles las pupilas a todos los hippies. Y el éxtasis y el desenfreno que se desencadenó, que se les fue de las manos, ni más ni menos que a los dueños del mundo, a los norteamericanos. Bueno, recogíamos también algunas melodías de cantos desde Mongolia, con esas melodías relajantes, en unos sonidos prácticamente mantras. que siempre nos impulsan para viajar a otras partes del mundo. Bueno, esto, aquel pimiento verde que se nos ha olvidado echar, zanahoria sí que hemos echado. Achicoria, un poquito de menta o hierbabuena. Mira, a hierbabuena le va esto que te cagas. Un poquito de sal y es lo que más o menos hemos tenido hoy como otras veces. Y nos vamos a ir recordando a Marta, a nuestra pescatera favorita que nos... siempre nos guarda una raspilla de pescado, o más que una raspilla, un trozo de cola. Y nos aconsejaba que antes de irnos escucháramos otro tema de Amy Winehouse a capella, que es con el que nos vamos hasta la próxima semana. Como siempre, tan ordenadito. Que no... no sé dónde se me ha metido el tema. Ah, mira, Stronger Than Me, a capella, amigo. Un saludo grande y gordo, orejas sufridoras de esta aberración semanal. Un grande abrazo desde aquí, desde la Estrada de Machain y en la herrería, donde se encuentra Sin Chile que Ratía. Agure, cuando pasa. Don't you know you're supposed to be the... Bueno, no sé si es el frío que... ¿qué coño pasa? Que se nos ha vuelto a saltar la tecnología. Vamos a volver a buscar ese tema prometido a Marta y en unos momentos continúa la sintonía de Sin Chile que Ratía desde aquí, desde la FM100. Than me. Don't you know you're supposed to be the man? Not pale in comparison to who you think I am. You always want to talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. Stroke my hair. Cause I've forgotten all of young love's joy. Feel like a lady and you my lady boy. You should be stronger than me. But instead you're longer than frozen turkey. Why'd you always put me in control? All I need is for my man to live up to his role. Always wanna talk it through. I'm okay. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Sin Chile y Ratía. The respect I made you earn. Thought you had so many lessons to learn. I said you don't know what love is. Get a grip. Grip. Some sound as if you're reading from some other tired script. I'm not gonna meet your mother anytime. I just wanna grip your body over mine. Please tell me why you think there's a crime. I've forgotten all of young love's joy. Feel like a lady and you my lady boy. You should be stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger than me.